Página 60. Actividad 2B. Escucha y comprueba. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? José. ¿Y de dónde es, José? De Madrid. Bien, ya sabe que el programa de hoy es sobre la edad. Sí. Así que estoy obligada a hacerle una pregunta. Pues usted dirá. ¿Cuántos años tiene? 49. Bueno, ahora vamos a ver si acierta y puede pasar unos días en París completamente gratis. ¿Preparado? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene Julio? 67, porque tiene 8 más que Elena y Elena tiene 59. ¿Y Carmen? 71. Muy bien, José. Acaba de ganar un viaje para dos personas. ¡Enhorabuena! Gracias, muchas gracias. Y dígame, ¿sabe ya con quién va a ir? Sí, claro, con mi mujer.